importante tocar un tema que ha estado mucho tiempo, ¿no?, aquí en el debate político, ¿no? Lo ocurrido el 21F, ¿no? Más allá de un año de lo que ha sido el referéndum, allá la postulación del 2016, el pasado 21F reciente de este año, se han tenido movilizaciones, expresiones tanto a favor y en contra de lo que ha sido el resultado de este referéndum, ¿no? ¿Qué evaluación podemos realizar, ministro, de estas movilizaciones que se han dado en todo el país? Sí, evidentemente el 21F fue inicialmente posicionado por algunos sectores de oposición que se dieron a la tarea de convocar concentraciones en las principales ciudades a través de las redes sociales fundamentalmente, tratando de mostrar esta fecha como una fecha en la que la oposición había obtenido una victoria política frente al movimiento del socialismo en el referéndum realizado hace un año atrás. Esto motivó que diferentes movimientos sociales reaccionen y más bien declaren, de acuerdo a lo que ellos mismos denominaron, el 21F como el día de la mentira, y que también empiecen a organizar sus distintas movilizaciones en los 9 departamentos del país a través de una convocatoria nacional de CONALCAN y de convocatorias departamentales mediante CODECAN. Tal vez en esta fecha del 21 de febrero, más allá de nuevamente debatir acerca de la legitimidad o no del referéndum de hace un año, que fue un referéndum desde nuestra perspectiva que fue viciado desde el punto de vista de la distorsión que generó una guerra sucia en torno al caso Zapata. El movimiento del socialismo hace un año atrás asistió a un referéndum ingenuamente poniendo como principal tema de debate la denominada agenda patriótica, un conjunto de políticas de Estado en materia económica, de industrialización, de universalización de servicios básicos, de expansión de frontera agrícola y otros temas que requería una estabilidad económica, una estabilidad política y yo diría inclusive un nivel de cohesionamiento social muy importante. Y hemos planteado la agenda patriótica como una posibilidad de implementar políticas de Estado como nunca antes había tenido el país en términos de condiciones objetivas y subjetivas. Yo quiero recordar que antes se habían intentado diferentes planes, el plan de Senar, por ejemplo, en la época de la Revolución Nacional del MNR, y otros planes, pero estos planes no tuvieron continuidad, no tuvieron concreción por la inestabilidad política. Entonces, ahora sí habíamos planteado que la agenda patriótica tenía condiciones objetivas y subjetivas para materializarse, pero la oposición, lejos de contraponer un debate programático, una visión de país, un proyecto colectivo para los bolivianos, más bien se dio a la tarea de restringir el debate al caso Zapata, un montaje a través de un conjunto de mentiras que involucró un conjunto de actores, analistas políticos, algunos periodistas, actores políticos de oposición, abogados que inventaron un caso, inventaron un hijo del presidente, alquilaron un niño para presentarlo y hacerlo pasar como el hijo del presidente, inventaron una serie de supuestos nexos de la señora Zapata, y todo esto fue inclusive impulsado desde Estados Unidos, por eso la participación activa de CNN, el periodista Fernando del Rincón se trasladó a La Paz, grabaron un reportaje, no lo pudieron hacer público porque la reserva para el caso de menores determinada por la jueza del menor se los impidió, pero intentaron legalmente superar estos problemas para provocar un escándalo no solamente de alcance nacional, sino de alcance internacional, tratando de dañar fundamentalmente la imagen, la credibilidad, la ética del presidente Evo Morales. Entonces, por eso se presentó presentó una distorsión y de repente la reacción de los movimientos sociales, que tiene una serie secuencial de hechos. Primero, el movimiento del socialismo en su congreso en diciembre en Montero dice que repostulará al presidente Evo Morales y propone cuatro caminos constitucionales para hacerlo. Segundo, una gran movilización celebrando un aniversario de la Revolución Democrática y Cultural realizado en Ibirgarzama el 18 de diciembre. Y luego el 22 de diciembre una gran fiesta popular para celebrar el 11º aniversario del Estado Plurinacional, de creación del Estado Plurinacional, que se realizó en Santa Cruz. O sea, una serie de hechos que mostraban un proceso de recuperación y revitalización de la capacidad movilizadora de los movimientos sociales. Pero hasta antes de el 21F, la pregunta era: ¿son movimientos sociales del núcleo duro de apoyo al proceso de cambio? Es decir, básicamente los sectores articulados en torno al pacto de unidad más a la Central Obrera Boliviana, o realmente es una movilización, es una perspectiva política que trasciende y recupera inclusive la convergencia campo-ciudad, sectores populares, sectores de clase media. Y esto es lo que demuestra el 21F. El 21F, en el caso de las movilizaciones que se llevan la denuncia del Día de la Mentira, en respaldo al proceso de cambio, nos muestran no solamente movimientos sociales que recuperan su capacidad orgánica movilizadora, sino nuevamente la adhesión de las clases medias urbanas. Por eso, las principales concentraciones y masivas concentraciones se producen en las capitales de departamento. Por el contrario, la oposición, si bien expresa nuevamente una polarización política, pero una polarización política muy sui generis en Bolivia, porque la oposición solamente puede polarizar políticamente contra el oficialismo, en el caso de Bolivia, reitero, cuando se inventa algún liderazgo etéreo, abstracto, ¿no es cierto?, o algún hecho que no tiene correlación con la realidad. Recuerdo que cuando se movilizaron en contra de la aprobación de la Constitución Política del Estado en el referéndum del año 2009, utilizaron la imagen de Cristo, ¿no es cierto?, para movilizar en contra de la Constitución. Era una constitución satánica, era una constitución atea, era una constitución pagana, supuestamente la que se iba a poner en consulta al pueblo boliviano, y la constitución fue aprobada por 2/3 de votos. Luego, en el caso Zapata, en el caso del referéndum de hace un año, ¿no es cierto?, se tuvieron que inventar el liderazgo de Zapata para confrontar al oficialismo. Y en este caso, bueno, se inventan una fecha simbólica, supuestamente el 21F. Pero luego, esa misma oposición, ¿no es cierto?, no puede contraponerse al oficialismo con una propuesta programática, con un liderazgo hegemónico, articulador de la oposición política, y entonces esa polarización, por tanto, adquiere una connotación inverosímil, ficticia, sui generis y muy coyunturalista. Ministro, dos elementos de estos últimos días a propósito del 21 de febrero, quienes se salieron a señalar que es el día de la mentira por todos los elementos y quienes manifestaban que no es no. Por un lado, muestran la participación de la gente, ¿no? No ha habido ningún enfrentamiento, más bien, y se ha manifestado de manera democrática en las calles. Pero han aparecido dos elementos, ministro, en estos últimos días. Un video de la señora Zapata, donde dice que ella admite que mintió, y da algunos otros elementos en el video, que dijeron algunos sectores, sobre todo de oposición, que era algo que había preparado el gobierno para que lo difundan a través de un medio privado. Nos gustaría su aclaración en ese tema, ministro. Y por otro lado, declaraciones que hace don Samuel Doria Medina en una red televisiva, donde admite que Cintia Perú, que está en este momento fugada, visitó a la señora Zapata en tres oportunidades, según don Samuel Doria Medina, dice, para poder escribir un libro. También admite que hubo reuniones tanto de don Arturo Murillo, senador, como de don Jaime Navarro, a la tía falsa, ¿no? Se reunió con ella entre y también que hubo, incluso fue a tomar café, señala don Samuel de la Medina, con Walter Chávez en esta última parte. Su criterio, ministro. Sí, bueno, una vez que se difunde este testimonio de Gabriela Zapata, lo paradójico es que si retrotraemos nuestra memoria hacia lo que ocurrió hace más o menos algo más de un año atrás, desde que salta a luz el escándalo del caso Zapata, la oposición en ese momento se alineaba detrás de las declaraciones de Gabriela Zapata, condenaba que se la haya aprendido, fustigaba al gobierno por haberla puesto en prisión y haberla llevado a un proceso judicial, y la oposición era prácticamente una plataforma de abogados defensores de oficio de la señora Gabriela Zapata. Un año y algo más después, y no a raíz de este testimonio de Gabriela Zapata, porque este testimonio corrobora algo que en todo este año se había venido generando como verdad. Resulta que ahora la señora Zapata ya no es una persona creíble, su palabra no vale nada, su persona no es grata. Entonces me parece absolutamente paradójico y lógicamente incoherente, ¿no es cierto? Hace un año eran sus defensores, hoy día son sus fustigadores. Pero ¿qué ha pasado en todo este año? Al margen de ese testimonio, que lo cuestionan con aspectos secundarios, ¿no es cierto? Dicen que no miraba la cámara, que el periodista no aparecía, que no sé qué. Pero el debate de fondo es que la señora Zapata admite que el caso fue montado, que ella mintió, que nunca existió el menor, que alquilaron un niño y lo hicieron ensayar, inclusive en el domicilio de la Rinconada, para repetir un guión, ¿no? Utilizaron a un niño pequeño para inventar una gran mentira. Contrataron abogados. El entorno de confianza de Doria Medina participó en todo esto. Es decir, y no es la primera vez, ¿no es cierto? No es la primera vez, porque en todos estos años, si nosotros un poco recurrimos a la memoria colectiva, se han montado una serie de mentiras en contra del proceso de cambio del presidente. Antes de que Evo Morales sea presidente, se decía, si él accede al gobierno, va a ser aislado por la comunidad internacional. Por el contrario, nos hemos convertido en el país sede y la presidencia de Evo Morales del G77 más China, el segundo bloque de integración mundial más importante desde el punto de vista de la articulación de estados. Decían que si nacionalizábamos el gas, se iban a ir las empresas petroleras, las inversiones, y que el país iba a ser enjuiciado con arbitrajes internacionales por un monto superior a los 8,000 millones de dólares. Por el contrario, la renta petrolera ha ido creciendo. Pero luego, más allá de estas mentiras que se inventaron, que iba a haber inflación, que con nueva constitución se iba a atacar la propiedad privada, que se iban a prohibir las religiones y no sé qué otras patrañas, luego entraron a un segundo nivel de mentiras ya que se encuentran, digamos, en un ámbito subterráneo de bajeza, porque se inventaron que el presidente había embarazado a la hija de Nemesia Chacoyo, que el avión presidencial que estaba volando por los cielos de Bolivia estaba retenido en Estados Unidos porque le habían encontrado droga. Se inventaron, no sé, tantas cosas, pero claro, la mentira más monumental fue el caso Zapata. Entonces todo esto se ha ido esclareciendo, se fue cayendo porque ya que el menor había sido suplantado, eso ya se supo antes, y se supo quiénes eran sus padres, e inclusive tuvieron que asumir responsabilidad ante los estrados judiciales los padres que se prestaron a alquilar a su niño para hacerlo pasar por el hijo de Evo Morales. Se supo que el certificado de nacido vivo había sido adulterado. Habían obtenido un certificado de nacido vivo de otro niño y lo suplantaron. Se supo que nunca hubo un certificado de defunción, ni nunca hubo un registro en ningún cementerio del país de la supuesta muerte del hijo del presidente. Se supo que luego los abogados que no pudieron sostener sus tesis se fueron del país, se fugaron del país porque luego tenían que rendir cuentas ante la justicia. Me refiero al señor Zuleta y al señor Sánchez Peña. Se supo que el abogado León había sido contratado por Doria Medina por $80,000. Esto ya no es un tema que lo hemos descubierto con el testimonio de Gabriela Zapata, lo sabíamos hace muchos meses. Y no es verdad que la señora Perú visitó, la señora Perú que asesora directamente a Doria Medina, que era su persona de confianza, no es cierto, que trabajaba con él, que fue su diputada y en el último tiempo era su asesora directa, visitó a la señora Gabriela Zapata en muchísimas oportunidades en el recinto de Miraflores, y esto está registrado en el libro de visitas de del Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Y no solamente la señora Perón, sino todo el conglomerado de personas del entorno más de confianza del señor Doria Medina. Entonces, ese testimonio, más allá de que ahora incomode a la oposición, solamente está sintetizando aquello que ya todo este año se había descubierto, se había caído a pedazos este montaje, y por eso mismo fue reaccionando la gente, restableció su apoyo pleno, si en algunos sectores había generado desconfianza hacia el presidente Evo Morales. Ministro, una evaluación que realmente deja clara la situación de lo acontecido el 21 de febrero. Y bueno, tenemos que despedirnos. Ministro, muchísimas gracias por su presencia acá en el Pueblo es Noticia. Bien, muchas gracias, ministro. Nosotros nos vamos del programa presentándoles este material que habla precisamente del 21 de febrero.